que la decisión que toma el gobierno de Alberto Fernández no es gratuita, no es una decisión gratuita. Vicentín le debe miles de millones de dólares, estamos hablando de 1.300 millones de dólares de adeuda, no solo al Estado Nacional, sino también a productores que Vicentín les debe la plata de su producción. Y el Estado Nacional va a tener que afrontar estas deudas por las cuales absorbe Vicentín. Digo, le debe al Banco Macro, al Banco Nación, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al Banco de Chaco, al Banco de la Provincia de Santa Fe. Digo, el desfalco que ha habido con la connivencia del gobierno de Mauricio Macri, que le seguía dando créditos a tasas blancas para que Vicentín comprara la producción que había exportado Uruguay para triangular su producción y evadir impuestos, es fenomenal. Aquí hay que investigar, hay que ir a fondo en esta investigación. Y otro aspecto fundamental es que si Vicentín no era absorbida por el Estado, no era declarada de utilidad pública, como seguramente suceda en algunos meses, iba a ser comprada por capitales ingleses, por capitales holandeses o por capitales alemanes. Digo, iba a extranjerizarse, o chinos, en otro de los casos, o chino, iba a extranjerizarse esa producción y esa empresa que puede estar y ser testigo en la producción central nacional, que es la producción agropecuaria. Las 5 de la tarde en la República Argentina, ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Economía. El Senado discutirá en comisión el viernes las presuntas irregularidades entre Vicentín y Banco Nación. El proyecto de ley que será debatido propone crear una comisión bicameral investigadora integrada por legisladores de ambas cámaras. El objetivo es determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos para aprobar los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central. La utilización de la capacidad instalada de la industria bajó al 42% en abril. Sufrió un retroceso de 9,6 puntos porcentuales respecto a marzo pasado, debido a las medidas de aislamiento destinadas a evitar el contagio del coronavirus. El INDEC informó que la merma fue aún mayor respecto a abril de 2019, cuando el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 61,6%. Política. El gobernador de Tierra del Fuego reivindicó la causa Malvinas. En diálogo con Telam Radio, Gustavo Melela habló al respecto en esta fecha de reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas. La causa Malvinas y el tema antártico tiene que ver con un gran o con una gran apuesta estratégica de nuestro país. El Atlántico Sur sigue siendo ese lugar tan deseado por muchos. Por eso la explicación de la ocupación de Gran Bretaña y sus aliados y poner tanto desarrollo militar en la zona es justamente por eso, porque ellos también reconocen que estratégicamente es un gran lugar. Pero para nosotros, más allá de lo estratégico, es nuestra tierra. Pensar en Malvinas y la Antártida es pensar en nuestra provincia, esa provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia grande, que en extensión es la más grande de nuestro país y seguramente la que tiene un sentimiento especial en nuestra patria. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar.

y participar del programa en vivo. Leemos tu mensajito o pasamos tu mensaje de voz al aire, por supuesto, participando también de la consigna. ¿Por qué no participar de la consigna en el arranque de Abramos la Boca, en la segunda hora de Abramos la Boca? Con la consigna del día, voy a pegarme una vuelta por Instagram en la consigna del día, a ver qué es lo que está pasando. Esperen que tengo que entrar a la cuenta del programa, despacito acá. Es Abramos, nos encuentran como Abramos. Es muy fácil encontrarnos en el aire de Radiográfica y participar del programa. Es muy, pero muy fácil. En un ratito, bueno, cuando me deje, vamos a leer las consignas y la gente que está participando. Armaré un expreso UCR, puso uno acá. Hay alguien que la tiene desde ayer con la UCR, con la consigna del día anterior. Muy bien, armaré un expreso UCR, así, todos juntos. Bueno, en un viaje intergaláctico. Perfecto, la consigna del día, por supuesto. ¿Con quién te subirías un cohete para ir al espacio, o a quién subirías a un cohete para que no vuelva más? Mirá qué linda la consigna del día. 10 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar lo nuevo de Radiográfica en el 89.3. Por supuesto, como siempre, en este caso, escuchamos a Sara Eve en la tarde de la gráfica. Escuchamos lo nuevo de esta gran artista argentina. Cállate que te estoy hablando. No podemos seguir peleando. Escúchame, no sigas gritando. Tendríamos que vivir amando. En este pozo que cavamos, aún tenemos poco espacio. Tenemos que seguir cavando y estar siempre del mismo lado. Trae para acá, dale toca. Atame a la tierra con las muñecas. Trae para acá, dale toca. Atame a la tierra. Un globo de bazooka, tutti frutti choca. ¿Quién quiere vivir en un mundo sin coca? Siempre quedo loca en tu carnaval carioca. Hoy voy a seguir en mi crema moca. Globo de bugalú, estoy hablando de luz. No me mires como Capitán Cook. Yo pago un bugalú donde no entre la luz. Ponete un tema y hacémelo sin cruz. Fue tu piel, mi amor, me enamoró. ¿Es así o no? Mucho mejor como lo hago yo. Fue tu piel, mi amor, me enamoró. Era así, cómo no. Mucho mejor como lo hago yo. Ahora cállate que te estoy hablando. Tengo a los chicos que me están perreando. Un sol rosado me está iluminando. Tengo una idea, sigamos de largo. Bebé, me vas a terminar amando. Hay un detalle, siempre estoy jangueando. Ahí está la Juli, va a seguir rapeando. El tiempo es nuestro y ya se sabe, yo mando. Porno de Playboy, estamos jugando. Dámelo de nuevo, dale, dámelo. Ahí donde no estoy, porque no quiero. Vos sabés quién soy. De la época del Game Boy, sigo jugando. De ayer a hoy, yo. Ahí donde no estoy, porque no quiero. Sé muy bien quién soy. No te olvides. La otra vez estuvo bien, yeah. Hagámoslo de nuevo. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes en Twitter, por supuesto, como hacemos siempre pasadas las 5 de la tarde. Vamos a arrancar, como siempre hacemos, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es Moreno. Sí, Moreno es el puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno celebró que se preocupe por la legalidad antes que entrar en debate. Eso dijo Guillermo Moreno en una nota de La Nación. Alberto Fernández cruzó a Guillermo Moreno y defendió la intervención y celebró que se preocupe por la legalidad y que no tanto por el debate. Bueno, celebro que se preocupe por la legalidad antes de que entre con guantes de box y matones a una asamblea, dijo Alberto Fernández en el día de hoy, que sigue con el debate junto a Moreno, que no fue muy bueno con Alberto Fernández los últimos tiempos. Pero bueno, veremos qué sucede. No es facultad del presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún así está en una convocatoria de acreedores. ¿Qué significa? Que está bajo el paraguas protector de un juez natural, dijo Alberto Fernández, y subrayó que lo de Vicentín es un caso excepcional y estoy rescatando una empresa. Debatiendo sobre la intervención que había cuestionado, entre otros, Guillermo Moreno, ¿no? Que a veces lo queremos mucho y a veces no entendemos por qué hace algunos planteos. Pero hay que escucharlo, digo. Yo creo que a Moreno